Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La gran tentación de siempre, para que nunca, es la autonomía frente a Dios. Sin llegar a negar al Dios, sin caer en el ateísmo, hay una propensión creciente a organizar nuestra vida, guiándonos, eso sí, por una supuesta buena voluntad, pero descartando las manifestaciones concretas de la voluntad de Dios. Y sin embargo, lo más doloroso de esta tentación, como advertíamos ayer, es no sólo la insumisión, la desobediencia, sino la renuncia a la esperanza. Si tenemos que organizar nuestra vida interior y nuestro comportamiento de una manera muy determinada en relación con las manifestaciones de la voluntad de Dios, es porque estas manifestaciones nos ofrecen una esperanza más alta. Y así, un creyente verdaderamente centrado armoniza a la perfección la aceptación del llamamiento, el aprovechamiento de esta gran esperanza nueva que rebasa nuestras fuerzas humanas y la obediencia a la voluntad de Dios. Considerando que esta obediencia a la voluntad de Dios no es una limitación de su libertad, sino el cauce positivo de la misma. En conclusión, y volviendo siempre al mismo punto elemental, nuestros corazones estarán centrados e irradiarán gozo y fecundidad para nosotros y para los hermanos en la medida en que vivamos con coherencia, sin contraposiciones, la esperanza y la ley moral, la voluntad de Dios. Esta coherencia es también exigible, y ahora de modo particular, en la vida social, allí donde tenemos que desplegar nuestros deberes y nuestros derechos de ciudadanos. Más que nunca, en el tiempo que se avecina y en nuestra patria, el Señor convocará a los creyentes para que respondan a su llamada en ese campo de la vida social, en el ejercicio de su influencia sobre las opiniones, sobre los criterios, en todas las instituciones, en el ejercicio de su voto para conformar las leyes o elegir a los representantes. Y como siempre, movidos por nuestra adhesión al Evangelio y conscientes de la importancia extraordinaria de ser coherentes, de vivir armoniosamente el Evangelio en sus proyecciones sociales, tendremos que recordar la constante enseñanza del magisterio de la Iglesia. En esa actuación que nos corresponde como ciudadanos, hay muchas cosas que dependerán de nuestra libre elección. Cada uno tendrá que examinar, según su leal saber y entender, las circunstancias, las posibilidades, los métodos que estima más eficaces, sus preferencias legítimas. Pero toda esta posible pluralidad y diversidad de elecciones, en las que la Iglesia no marca ningún camino único, tienen que estar integradas al servicio de unos ciertos valores supremos, que eso sí han de ser comunes, porque son el cimiento mismo de la vida humana auténtica, de la vida social cristiana. La inspiración moral de la vida pública, la promoción de la justicia no sólo como exigencia de derechos, sino también como aceptación de deberes, el cuidado exquisito de la vida familiar con todas sus implicaciones, que redundan no solamente en la vida social, sino en la vida íntima de cada ciudadano. La atención exigente, ineludible, a la educación, a la creación de los ambientes propicios en favor de los niños y de los menores y de todos, porque todos somos a la vez educadores y educandos. Todos ejercitamos una responsabilidad activa, pero necesitamos igualmente, porque somos débiles, orientación, impulso, estímulo. En todos estos campos tendría que producirse, si hubiese fidelidad gozosa al Evangelio de Cristo, la convergencia de los esfuerzos y de los criterios de todos los creyentes católicos. Cada vez se va a reclamar más de todos nosotros una intervención activa. Será imperdonable la desidia, la indiferencia, el fiarse de que las cosas las han de hacer otros. Será imperdonable la falta de estudio, de reflexión, de lucidez, para captar lo que realmente conviene y no dejarse arrastrar por sugestiones superficiales e infundadas. Pero también, volviendo a lo de antes, parece necesario confesar ya desde ahora que no se hará casi nada, o se hará muy poco, si no partimos de una identificación cordial de nuestro corazón con el Evangelio. Si no partimos de la convicción de que las exigencias morales y espirituales del Evangelio son nuestra vida, son algo por lo que vale la pena luchar, son algo que a toda costa hay que tratar de impedir que se pierda o se malogre. Y esto solo se hace cuando hay mucho interés, cuando ponemos el corazón en ello. Por eso podríamos deducir de antemano, ante el presumible espectáculo del descuido, de la indiferencia, del no darle importancia a las cosas que la tienen, que lo que falta es darle importancia a la fe. Si creyéramos de verdad, no sucedería eso. Ahora bien, mis queridos hermanos, en ese terreno, tanto en lo que se refiere a la actuación de los ciudadanos para conformar unas leyes justas, dignas de la voluntad de Dios en favor del hombre, para conformar un ambiente social apropiado al cultivo y al despliegue de esos valores morales profundos sin los cuales la vida humana no vale la pena. Y lo mismo en lo que se proyecta de modo más particular en el campo de la educación, de la niñez y de la juventud. Para acertar en ese terreno, repito, hace falta que superemos desde el principio una tentación muy sutil, que no es sino otra forma de la que antes llamé tentación de autonomía. Me refiero a la interpretación práctica de la libertad. En definitiva, todo va a depender de si para nosotros, como para tantos, la libertad es sólo el manto que encubre nuestra arbitrariedad, nuestra indiferencia, nuestra falta de interés profundo por nada, o si es una libertad con amor al bien, libertad con evangelio o libertad sin evangelio. De ahí por donde diríamos que este esfuerzo de reflexión cuaresmal, en su proyección social y pública, significa para nosotros sencillamente eso, un recordatorio de que tenemos que cultivar la libertad para el evangelio, y no la libertad sin más. Recordemos, porque es un hecho evidente, que la libertad humana no es sólo poder hacer lo que se quiera en un momento dado, sino orientar las energías hacia una meta, hacia un bien. No es sólo ser libre de obstáculos, sino ser libre para conseguir algo. No existe la libertad indeterminada, hacer lo que se nos ocurra, sin más, porque eso sería la peor de las esclavitudes. En todo caso, no somos dioses. Existe la libertad para. Y por eso, la dimensión más positiva de la libertad no consiste sólo en estar libre de presiones o de coacciones, sino en moverse libremente, desde el interior de nosotros mismos, con espontaneidad y gusto. Y este movimiento supone, por lo menos, tres actitudes. La de buscar, cuando no sabemos, cuando estamos desorientados. La de elegir, cuando hay que tomar decisiones. Y la de la fiel adhesión al bien que ya se ha elegido, porque no es cosa de renunciar a él una vez que se posee. Hay mucha gente superficial y frívola que estima que el que la libertad esté regulada por unas leyes morales es como una disminución de la misma libertad. Al contrario, es lo que hace posible o fácil que este movimiento de búsqueda y de elección sea realizable. Podamos dirigirnos hacia algo en vez de dar vueltas estúpidamente alrededor de nosotros mismos, que esto sí que es esclavitud. Por eso es también notorio, incluso en la vida natural, que no se es más libre cuando se busca, se es más libre cuando por fin se elige lo bueno y se acierta. Y no se es más libre cuando hay que elegir, se es más libre cuando uno se adhiere con todo su corazón y sin marcha atrás al bien ya conocido y ya poseído. Así es como es libre Dios. Libérrimo, pero no tiene nada que elegir, porque lo es todo. Así es como somos libres cuando vivimos. Nadie nos ha consultado para nacer. No es fruto de un acto de elección nuestro nacimiento. Nos encontramos con la vida dada. ¿Somos libres o somos esclavos al vivir? La respuesta sería, depende de cómo se viva. Si vives desgraciado, oprimido, desorientado, abrumado, te sientes esclavo. Si consideras que la vida es una posibilidad positiva, atrayente, te sientes libre, radicalmente libre. No eres un esclavo porque vives. Y sin embargo, la libertad en el vivir no consiste en elegir, sino en poseer, pero poniendo el corazón en lo que se posee. En última instancia, como lo recuerda muy oportunamente el apóstol, precisamente porque somos limitados, no somos dioses. Nuestra libertad, nuestras decisiones, nuestra orientación vital consiste siempre en referirse a algo, buscar algo, interesarse por algo, acertando o no. No hay más que una gran división. O ese algo que buscamos y a cuyo servicio nos ponemos, porque nuestra libertad consiste en servir, es el pecado, el egoísmo, la autonomía, y a ese servicio al pecado se le llama, porque lo es, esclavitud. O es servir a Dios, la vida, el amor, la generosidad, la perfección, la victoria sobre la muerte. Y ese servir es libertad. Servir a Dios es reinar. Pues bien, según esto, en la libertad no deberíamos nunca olvidarlo, y como constitutivos de la misma, hay siempre dos ingredientes. Uno necesario, pero no el más importante, que es no ser coaccionados, que nos dejen actuar desde nuestro interior, por propia decisión. Pero el otro, mucho más importante, positivo, es la necesidad de contar con los medios para buscar el bien, encaminarnos al bien. Por tanto, necesitamos no solamente que no nos coaccionen, que nos dejen. Con eso todavía no somos libres. Necesitamos que se nos ayude, proponiéndonos el bien, abriéndonos los ojos, porque muchas veces estamos ciegos y nos dejamos arrastrar por lo primero que vemos, que no es más que un pedazo de la realidad. Necesitamos además estímulo, un impulso que nos ayude a salir de nuestra dejadez, dejadez en la que estamos cómodos, inertes, pero pronto descubrimos que es un obstáculo para respirar a pleno pulmón y con auténtica libertad. Proposición del bien y de la verdad, estímulo para reforzar nuestra débil voluntad. Estos dos ingredientes de la libertad son los que no pueden faltar en la vida social. ¿Cuál es la clave, mis hermanos, de las desviaciones, de los errores gravísimos, que no solamente se dan, sino que se defienden, se predican en tantos sectores de nuestra vida social y pública? La clave está en reducir la libertad a su elemento negativo, dejar hacer, y en descuidar, por parte de las autoridades muchas veces, en las sociedades liberales, no cristianas, por parte de muchos educadores, por parte de los padres, por parte de todos los adultos que de alguna manera tienen influencia en el ambiente social, descuidar la exigencia que sienten todos, pero especialmente los más débiles, de ser iluminados, de ser estimulados, de ser suavemente impulsados, lo cual no es coacción, sino que es ayuda para la libertad. Y la libertad sin esta ayuda es desidia, es decir, es esclavitud. Incluso en un punto tan delicado como es el de la libertad civil religiosa, en el que, según la enseñanza de la Iglesia, el hombre es casi totalmente libre frente a la intervención del poder público. La Iglesia, según la declaración del último Concilio Vaticano II, señala cuidadosamente dos funciones del poder público y bajo el poder público de todas las instituciones sociales. Una ciertamente, librar de coacción. Hasta el ateo, que no da culto a Dios, aunque no tenga buena fe, aunque lo haga con mala voluntad, no se le puede forzar. Pero esto no sería libertad religiosa. El otro elemento que casi siempre olvidan o tienen interés en silenciar muchísimos que hablan y escriben de la libertad es que el poder público, incluso en el orden religioso, tiene que crear condiciones propicias para que los ciudadanos cumplan la voluntad de Dios. Al ateo no se le fuerza, pero no se le favorece en su ateísmo. La autoridad ni puede ser indiferente, ni puede proporcionar facilidades por igual a unos y a otros, porque esto sería un contrasentido. Respecto al ateo, y en general al que contradice la voluntad de Dios o los principios morales, en aquello en que el derecho no exige otra cosa, la autoridad pública se abstiene de forzar. Pero toda su capacidad promotora, facilitadora, propiciadora, estimulante, todo eso va exclusivamente en la dirección de las actitudes conformes con la ley moral o la voluntad de Dios. No se fuerza, pero se estimula, se propone, y por consiguiente, si hay agresiones indebidas que hacen irrespirable la atmósfera social desde el punto de vista moral y religioso, es deber de la sociedad y de la autoridad reprimir esas agresiones, ejercitar la coacción jurídica precisamente con ese fin, para defender a aquellos que tienen derecho a desarrollar su vida conforme a las normas morales, conforme a la voluntad de Dios. Por olvidar esto, vamos en muchas partes, al menos en los criterios, camino de eso que se llama ya, con un tópico universal, la sociedad permisiva, que no pocos estiman que es el modelo ideal de la vida pública, de la vida colectiva. Sociedad permisiva significa, como sabéis, también como yo, la tendencia, porque no pasa de ser una tendencia, ya que no es realizable en totalidad, a que cada miembro de la sociedad haga lo que quiera, sin que ninguno ni todos juntos se sientan sometidos a normas auténticamente superiores, vinculantes, y únicamente se evite aquello que constituya agresión directa a la libertad de los demás. Y así se nos dirá que cada uno haga en conciencia lo que estime conveniente, pero que nadie pretenda que haya leyes que impongan algo común para todos o que impidan algo en común para todos. Y esto se aplica o se tiende a aplicarlo a todo, aunque en la práctica, repito, se tiende a aplicarlo a los valores morales y religiosos, porque otros valores muestran enseguida los tristes resultados de este planteamiento y entonces viene la contradicción. Pero se aplica a la familia, y al divorcio, y al aborto, y a la pornografía, e incluso a los ataques contra Dios. En el límite de esta actitud late una concepción de la vida social radicalmente falsa, incluso risible, pero que es sostenida por millares y millares de ciudadanos. La concepción según la cual la vida social resulta únicamente de una especie de pacto que hacemos los adultos, los mayores. He aquí que somos 100.000, 30 millones de individuos. No hay nada por encima de nosotros. Pero como esto nos llevaría a la constante fricción caótica, nos ponemos de acuerdo, libremente, convencionalmente, en algo. A esos convenios les llamamos derechos. De deber tendrán lo mínimo posible, lo estrictamente necesario, para que el ejercicio de mis movimientos no sea una agresión directa a los demás. Pero en la práctica, para reducir el campo del deber, esta concepción, que en el fondo es la concepción liberal no cristiana, tiende a eliminar todos los preceptos morales, no queda ni uno solo del decálogo, como tal precepto moral, y a sustituirlos todos por uno nuevo, y uno solo, no violencia. Que cada uno piense y haga y diga lo que quiera, con tal que eso no se traduzca en violencia física. Porque la violencia moral ya se está ejerciendo desde el principio. Esta es, en este momento, la moral dominante. Incluso a veces en declaraciones de personas responsables que tienen encargo educativo, a veces quizá en personas que hablan en nombre de la Iglesia. Si os fijáis, el único precepto moral que sale a flote después de leer muchos párrafos es: haced lo que queráis menos violencia. Esta actitud, que supone de verdad la negación de la auténtica vida moral, del reconocimiento de unos valores que están de verdad por encima de nosotros y por encima de nuestros acuerdos, he dicho antes que es irrealizable, porque la moral no es caprichosa. Ya hemos dicho ayer o anteayer que es la expresión de la misma realidad y por eso no se la puede eludir tan fácilmente. Si no hay acatamiento a ciertos principios y valores que estén por encima de cada uno y por encima de nuestros pactos, la vida social es imposible. Y entonces surgen por todas partes las contradicciones. La primera contradicción es que en la vida social, quiérase o no, como no es fácil conseguir el consentimiento universal de todos, algún principio hay que imponer a los que no quieren. Y no vale decir que lo impone la mayoría a la minoría, porque eso no es serio. Si detrás de esto no hay un valor moral, eso no es más que un acto de fuerza. Pero es necesario, ciertamente. Alguien tiene que decir que los coches van por la derecha y no por la izquierda, o viceversa. Y no puede tener en cuenta la oposición de unos cuantos que opinan de otro modo, porque no se puede dar gusto a todos simultáneamente. Y entonces, al imponer estos criterios que exige la vida social, si no se hace por respeto auténtico a valores morales superiores, se hace arbitrariamente. O por la fuerza de mayorías, o por la fuerza de los que ocupan las palancas de mando, mayoría o no, acertando más o menos, pero en definitiva, con inestabilidad, con una dosis inmensa de arbitrariedad. Se ha rechazado la verdad objetiva, es decir, se ha rechazado la ley de Dios, y hemos entrado en contradicción con nosotros mismos. Y tenemos que introducir por la ventana lo que habíamos retirado por la puerta. Pero una falsa moral metemos por la ventana, cuando por la puerta salía la moral auténtica. Entonces, fácilmente las autoridades, las familias, considerarán indiscutible que hay que prohibir la excesiva difusión de las drogas. ¿Por qué? Ah, porque se palpa inmediatamente el efecto nocivo. Y los demás efectos nocivos, mucho peores, la droga de los criterios desorientadores, de la confusión espiritual, de la pornografía, etcétera, como no se palpan de inmediato o no interesan, se miran con indiferencia, se las canoniza como una expresión de la libertad. Estas y otras contradicciones nos llevan sobre todo a la que es más dolorosa. En realidad, cuando no hay aplicación seria, coherente, formal, sin escapatorias y gozosa de verdaderos principios morales, y no queda más que ese pacto social, porque eso es, nos ponemos de acuerdo, más o menos, en respetar ciertas cosas, ha desaparecido la moral y la hemos sustituido por nuestra conveniencia egoísta. Anteayer señalaba como ejemplo escalofriante de falsa moral, en la que se habla mucho de respeto a la persona humana y de justicia y otros valores, pero no se habla en serio, el ejemplo del aborto. Es un ejemplo espeluznante. ¿Cómo se llena la boca de todos los ciudadanos del mundo hablando de lo intolerable que es la violencia, el asesinato, el disponer la vida de los demás, el torturarlos, la falta de respeto a su dignidad personal, etc.? Qué pena da muchas veces tener que escuchar esta fraseología, porque huele a distancia, a insinceridad. Porque este es precisamente el tiempo en que, de un modo increíble y espectacular, en casi todas las naciones del mundo, en una corriente que parece ya incontenible, millones y millones de ciudadanos estiman que es un derecho, una libertad que tienen que conquistar en la ley y que tiene que serles tutelada por ley, nada menos que el disponer de la vida de los niños no nacidos. Las razones podrán ser las que quieran. En definitiva, siempre se trata de la conveniencia más o menos importante de un adulto o de una adulta. Es igual. Pero lo espeluznante del hecho no es que el hecho exista, sino la pretensión casi universal de legitimarlo, lo cual indica un grado de ceguera y contradicción que es descorazonador. Porque la verdad es, mis queridos hermanos, que a toda persona o grupo social o corriente política o autoridad que estimara por sus razones defendible el disponer, en algunos casos, de la vida del niño no nacido, de la persona inocente del niño no nacido, lo menos que tendríamos que decirle, incluso desde el altar, y yo lo digo desde el altar, bien, si a usted le place así, de acuerdo, pero haga el favor de no protestar nunca por ningún acto de terrorismo. Si ese médico, esa madre, esa familia tiene motivos, intereses que defender, más o menos vitales, mediante la libre disposición sobre la vida de un niño, también el terrorista los tiene. Hay muy pocos asesinatos gratuitos. ¿Y quién ha dicho que es menos respetable el interés del terrorista que el interés del que comete infanticidio o aborto? Está por ver. Al menos el interesado no aceptaría fácilmente que se despreciasen sus razones. Y yo, como obispo, le diría, tiene las mismas que usted. Las mismas. Por tanto, si usted juega a ese juego de aceptar las consecuencias de sus principios, si usted renuncia personalmente a invocar nunca en su propia defensa y ventaja su supuesta dignidad personal, su supuesto derecho a que nadie abuse de usted, pues no diré que estoy de acuerdo, porque yo creo en su dignidad personal, porque creo en Dios. Pero al menos es usted lógico, y me callaré. Veré una actitud equivocada, pero consecuente. Pero si hace distingos, como los hace, entonces no hay más posibilidad que la de la pena y la del desprecio. Porque no es creíble la sinceridad, o es tan grande la ceguera, que es una de las mayores plagas que pueden venir sobre una sociedad. Y lo mismo sucede con otras cosas menos espectaculares, menos sangrientas, pero igualmente nocivas. A los niños y a los no niños no se les mata solamente truncándoles su vida biológica. Hay males peores. Y toda la corrupción de la vida familiar y el deterioro, la erosión provocada, fomentada conscientemente de los grandes valores de la vida familiar, el amor auténtico a las personas, la fidelidad auténtica a los compromisos, la actitud de servicio auténtico a una misión superior a los caprichos variables de los contrayentes o de los esposos o de los miembros de la familia, las exigencias de la vida educativa para los niños. Todo esto está sometido a un deterioro, a un desgaste, siempre con la misma excusa. No, si está mal, pero en fin, la libertad consiste en que cada uno, mientras no se metan directamente, mientras no consista el daño en un asesinato, que cada uno diga, escriba, haga, proyecte sobre la sociedad lo que quiera. No es verdad. Esa es la negación misma de la libertad. Y si un cristiano no reacciona como por instinto, tratando de darle la importancia que tiene al elemento positivo de la libertad, que es crear condiciones propicias, proponer la verdad, reanimar, estimular, impulsar hacia el bien, es porque no cree, es porque no le interesa. Su libertad es hija de la indiferencia, hija de la incredulidad, del agnosticismo, no de una convicción. En esa libertad no hay respeto a la persona humana, hay desprecio, hay encogimiento de hombros, hay la pretensión de que unos a otros nos dejemos en paz, lo cual no tiene ningún valor, ninguna dignidad auténtica. Es pura comodidad, es puro egoísmo. A veces, queridos hermanos, termino, hay personas, muchas personas, quizá todos de vez en cuando por descuido, que aún sin llegar a tanto, es decir, aún sin negar que la libertad necesita su elemento positivo y por tanto que por encima de la misma no coacción, que no es más que el aspecto negativo, hay que fomentar entre todos el elemento del estímulo, de la proposición del bien y por tanto de la represión de ciertas contaminaciones del mal que son intolerables porque son agresiones directas y mortíferas a los derechos de los padres, educadores, a los derechos de los niños y los jóvenes, que, como dice el Concilio, necesitan ser estimulados en el aprecio, en la asimilación de los valores morales y religiosos. Pero sin llegar a tanto, repito, hay quienes tratan de introducir una cuña que rompa las exigencias, la grandiosidad y la belleza de la coherencia de un creyente, que sigue los imperativos de la ley moral como camino de libertad, con gozo, con sacrificio, naturalmente, como todo lo que es bueno. Pero se trata de poner la grieta a la cuña de las excepciones. Es muy frecuente oír decir que, por ejemplo, cosas como el aborto, el divorcio y otras tantas son perfectamente tolerables en casos límite. En casos límite, que a veces ni siquiera existen, pero la experiencia mundial nos asegura que estas corrientes sociales que invocan ciertos casos límite para presentarse más decorosas, que dicen, claro, matar a un niño no está bien, pero en ciertos casos límite, la experiencia mundial nos asegura que estas corrientes no funcionan nunca en favor de los casos límite, sino en favor del egoísmo desatado. quienes realmente entran luego a saco en las posibilidades de estas actitudes sociales, no son las personas que se encuentran de verdad en un aprieto extremado y en las que cabría al menos vacilar si era o no legítimo autorizar ciertas cosas que están mal. No. Muchas veces son esas personas las más predispuestas a una visión moral de las cosas y se hace falta el heroísmo. Quienes entran a saco son los superficiales, los frívolos, los egoístas. Son los que lo consiguen. Son no los pocos casos límites, sino la gran masa de los descuidados, de los intemperantes, de los que corroen el ambiente, la vida social. Por eso insisto, no seremos cristianos consecuentes. No será verdad que aceptamos la revelación de Dios y su ley como camino de salvación, como una esperanza grandiosa, como algo atrayente para nuestro corazón. No será verdad si esta convicción no se proyecta en nuestras responsabilidades sociales. O lo que es lo mismo, si nos limitamos a decir, con evasivas, ahí con tal de respetar la libertad, llamándole respeto a la libertad, al respeto puramente negativo, que es dejar hacer. Que ese niño se muere de hambre, pobrecito, huérfano, yo no me meto con él. Pero si no es eso, necesita que te metas con él. Que acudas donde está él, que te intereses por él. Que suave, cariñosamente, apasionadamente, si realmente tienes corazón, le saques de la situación triste en que está sumido. Lo otro no es respetar al niño, es abandonar al niño, que es muy diferente. Yo pediría al Señor esta gracia. Señor, haz que todos los creyentes, primero, entiendan tu presencia, tu revelación, como un motivo de gozo y de gratitud, como una manifestación de esperanza, como lo único que da sentido a la vida total y a la muerte. Por tanto, como lo que marca los grandes rumbos para todas las manifestaciones de esa vida, naturalmente también la vida social, la vida política, la vida educativa, todo. Y que como consecuencia de esta identificación de nuestro corazón, que nos hace sentirnos más libres cuanto más fieles, cuanto más adheridos a lo que es nuestro bien y nuestra esperanza, actuemos todos y cada uno en la vida pública sin desidia, sin superficialidad y sobre todo sin trampa. Es decir, sin llamarle libertad a lo que no es libertad, sino indiferencia. Sin llamarle libertad a lo que no es más que una media parte, una condición previa de la libertad. Sin eludir jamás el ingrediente principal de la libertad, que es crear condiciones propicias, estimular, favorecer el movimiento hacia el bien. Animar hacia el bien y no hacia el mal, porque el que se mueva hacia el mal es menos libre. Y la libertad está en servir a Dios. Servir a Dios es reinar.